una actividad que surgió de distintos grupos de estudiantes, graduados y trabajadores de la Universidad Nacional General Sarmiento, fundamentalmente a partir de cómo se había organizado el paro de mujeres del 19 de octubre, y surgió la idea de que teníamos que trabajar los modos en los que se nombra a las mujeres, se construyen representaciones en los medios, se trata la cuestión de la violencia en general. Entonces, estamos armando para el día de hoy dos tipos de actividades, uno que es una serie de talleres que tienen que ver con talleres para trabajar las representaciones gráficas en los medios de comunicación, y otro taller que va a tener que ver fundamentalmente con la producción de intervenciones radiales.